Buenos días desde esta esquina de la nación. Estas son las Mañanas X. Buenos días. Buenos... no, ya está amaneciendo. Ya amaneció a las 7 en punto. Estaba muy oscuro. Estaba duro, imagínate. Mira, que alguien ahora, lo que pasa es que sí cambian los tiempos de cuando se aclare y se oscurece. ¿Sí? Por esta época, sí aclara más tarde. Pero hoy fue, o sea, hoy se le hizo tarde a la aclarada, porque yo incluso te estaba diciendo que me levanté y cada ratico miraba el reloj, como, es que pero será, sí. ¿Cierto? ¿No serán las 4 de la mañana? Sí, sí, ¿será que puse mal el despertador y miré otros relojes de mi casa? Como, no, pero sí, sí, ya es hora. Si uno no se confunde. Saluda a las 6:04, saludé. Y estaba noche. Buenas noches. Sí, las buenas noches, porque qué más. Tiene que ser coherente con lo que se ve. Pero sí, había estado tapado. Ayer un aguacero brutal por la tarde. Uy, a mediodía. Sí. En casi toda Bogotá. Sí, hace días no llovía, está y bien. Y supuestamente hoy vuelven las lluvias. Ay, no. ¿Y a qué hora? También, a la misma hora. Mira, parece señora. Por nuestro horario de salida. Está bien, de 12 a 2 que llueva. Exacto. Ya a las 4 ya tiene que estar bien. Sí. Porque no. No. Es pero terrible. Bueno, es mitad de semana ya. Yay. 21 en 10 días es 31 aquí contando porque pues. O sea, ya casi pagan. Está... Exactamente. Es por eso porque uno empieza a hacer las cuentas. Ah, además, señora. Este mes llegan, no sé qué, las cesantías. ¿Los qué? ¿Cómo es? Los. ¿Intereses? Sí. Mira, más plata. Para quienes tienen, un abrazo grande para quienes son contratistas, un abrazo gigante. Sí. Sí. Muy bien, nos vamos con buenas canciones. Hoy con un gran programa para ustedes. Empezando con Soul to Soul, Keep on Moving. Buenos días. Ella es Jess Glynn. Esta es la pregunta del día en Mañanas X. Y todo nace de ayer porque se dio a conocer que se confirmaba la ruptura de Karol G con Feid. De la bichota con el Fercho. Exactamente. Mm. Y entre las suposiciones está que ya habían terminado hace un tiempo, sino que hasta ahora se confirma. Y mi teoría es que terminaron cuando ella se cortó el pelo. Puede ser en un eso. Un día antes. Pero también hay otras pistas musicales. Ok. Porque Feid siempre fue reconocido por el color verde y ahora está con su nuevo color, que es el negro. Antes veías el verde y era como, esto es verde Fercho, ahora es negro. Okay. Karol G se corta el pelo, pero además ellos dos tenían una canción juntos que se llama Verano Rosa. Sí. Súper romántica. Ella lanzó la versión, ahora ella sola. Y además, ella tuvo como una transmisión hace un tiempo que era a nivel mundial, como con algo de su último disco, un documental, no me acuerdo bien qué era. Incluyó todas sus canciones, menos Verano Rosa, que era la que tenía con Fate. Me gusta eso. Era una que iba encontrando pistas, como cuando uno entra a redes y ve que esa persona eliminó todas las fotos con su pareja y uno... ¡Oh! Mi recomendación es no suban fotos, porque después toca borrarlas. Sí, o archivarlas. A menos que ya, no sé, lleven 10 años de casada, pueden subir una fotico. No, mentiras, no, está bien. Entonces, desde la teoría del pelo corto de Karol G, salió la pregunta de hoy, es ¿qué cosas hace cuando está entusado? Cata hablaba, es más, miren esto. Soy Alejandro Marín y así suenan las mañanas en la X. ¿Ustedes se han cortado el pelo cuando terminan con un hombre? Sí. ¿Tú? Yo no tanto. ¿No? Yo adelgazo. ¿Más? Eso de la lipotusa. Mira, te voy a decir una cosa. Yo necesito una lipotusa, pero es que como a mí no me dan tan duro las tusas, entonces no me sirve la lipotusa. La buscaría. Yo solo he tenido una y me acuerdo que tú un día que me viste muy triste me mandaste para la casa. Ay, ¿verdad? Me viste tan triste que me dijiste, vaya para casa, usted no está para trabajar hoy. Y yo, Alejandro, pero el turno, vaya para la casa. Y yo me fui a llorar. Escuche lo último en música, tecnología, cultura pop y mucho más, solo aquí, en las mañanas de la X, 103.9 FM y la xmasmusica.com. Ahí está, esa es la razón por la que nuestra pregunta va dirigida a la tusa. Y es que hay gente que hace cosas, no sé, se va del país. Sí, o cambia todo. Se pinta el pelo, lo tenía negro, ahora lo tiene súper mono platinado. Se lo corta. Hombres que se meten al gimnasio y se vuelven mancancleta. Exacto, queremos saber. Exactamente. ¿Qué los ayuda? ¿Qué hacen? ¿Qué cosa para, como para superar, para aferrarse? Cerrar ciclos. Smash Mouth, Shrek. Ellos son Smash Mouth, la canción es I'm a Believer, que hace parte de la banda sonora de Shrek, y tú traes buenas noticias. Exactamente, uno de los de las características por las que Shrek ha funcionado tanto en Latinoamérica tiene que ver con el doblaje. Sí. Porque todas estas bromas, todo el lenguaje se adaptó al humor local, a nuestras palabras, a nuestros dichos, y todo eso fue gracias a Eugenio Derbez. ¿Qué pasa? Que DreamWorks confirmó en julio del año pasado que venía Shrek parte 5. Llevamos en la 5. Sí, no, yo solté como en la 2. Ya me pareció un... Ya. Igual me parece fantástica lo que vi. Estuvo bien. Exacto. Y seguro siguió. Tengo fe. Tengo fe porque además ellos dijeron, listo, volvemos con el cast original para darle la voz a la versión en inglés. Y en Latinoamérica estaban las dudas sobre el caso en específico de Shrek y de Burro. Uh-huh. Burro es interpretado por Eugenio Derbez. Y él había dicho, la única forma de que yo regrese a la película es si me dejan adaptar el lenguaje. Claro. Si me dejan meterle mano al guión. Y ahora confirmó que sí va a estar, mira esto. Sí, de veritas me hablaron, sí, pero ya les dije que sí. Gracias, no, chicos. Me acaban de pedir que esté en el doblaje, les puse como condición que me dejaran adaptar el libreto, porque ya cambió toda la directiva, no es la de antes. Sobre todo los modismos. Porque y los modismos, cambian. Entonces ya me dijeron que sí, entonces... Sí voy a estar en la quinta. Gracias. Ya pregúntame, claro que sí. Sí, él también estuvo diciendo que hay un gran riesgo porque conoce a los americanos que van a agarrar la película y a la hora que él diga que va a adaptar el guión, eso fue lo que él dijo hace unos meses, Okay. Pues seguramente le iban a decir que no. Él decía, si me piden que lo diga como está escrito, yo no lo voy a hacer. Estamos en pláticas y llevamos varias juntas porque hay un gran riesgo de que no haga la nueva película de Shrek. Pero al final, claro, es que si no el éxito... En Latinoamérica no, cambia y Burro es un gran personaje. Pasa con series como Los Simpson también. Exacto, y él ya es un poco icónico en esta película. Ya mérito, llegamos. Exacto. Se tenía que estar, así que celebramos. Bueno. Buenas noticias para los fanáticos de Shrek. Vuelve Eugenio Derbez a ser la voz de Burro. Nosotros seguimos con grandes canciones. Love and Honey, Don't Speak. Voces bellas de la música, Sia. Tantas cosas lindas. Esta es una de esas voces que me lleva a Rihanna a veces. ¿También? ¿Más que Sarah Larson? A veces la digo, ¿quién es? Porque mira, son grandes voces, señora. Ayer estaba buscando información de Sarah Larson y me encontré justo con un artículo de opinión en donde la periodista decía lo mismo que tú. ¡Ay! Que le parece la voz a Rihanna. Ellas tres tienen como ese mismo tono maravilloso, sí, porque son buenas voces. ¿Sabes también que está muy bueno? Señora. Pues que en Kia Automotors están las últimas unidades Mazda con beneficios únicos. Las decisiones inteligentes no esperan. Visítanos hasta el 25 de enero en nuestra vitrina de la avenida 68, número 2041. Y hablando de buenas voces, Shop Around llega con The Subway. A mañana, X. 21 Pilots, ¿te gusta? Me gustan mucho, de Ohio. Empezó la agenda de conciertos del año pasado con ellos, precisamente. Bien. Hablando de conciertos, nos vamos a ir con una gira de conciertos que el mundo estaba esperando. La promesa ha llegado y vamos a hablar de BTS. ¡Ay, qué emoción! Claro que sí, porque no solamente anunciaron gira que estará en nuestro país con dos fechas, sino que también tienen material nuevo. ¿Qué es esto? Esto se llama Arirang y es un... se puede considerar como el himno no oficial de Corea. Como una canción folclórica de ellos. Exactamente, tiene más de 600 años, es importante para la historia de ellos, es más, es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad para la UNESCO. Ajá. Y así se va a llamar el nuevo álbum de BTS. Arirang. Exactamente. Yo no tengo forma de no desconectarlo. Y esto tiene más que ver con la melancolía cuando uno va a ver como el significado. No tiene una traducción exacta al español, pero sí va hacia el sentimiento de la nostalgia, de extrañar a alguien o a algo. Y esto puede tener sentido porque ellos vienen de prestar su servicio militar, de extrañar a su gente, a su army, y este es el regreso a, con también la culminación de esta etapa y el renacer de otra. Entonces, eso es lo que significa Arirang. ¿Qué va a pasar con esto? Esto va a ver la luz en febrero. Es en febrero, ¿cierto? Sí, el 19 de marzo, mentiras. En marzo sale el disco, sí. Sale el disco, va a estar disponible en versiones físicas y digitales, incluyendo posibles ediciones de lujo con posters, photobooks, una cantidad de cosas que obviamente se va a ir, Catalina, como pan. Así cuando tú pasas por la panadería y huele a pan recién hecho. Ay, yo quiero de ese pan y de esa boletería, mira. Eso va a estar difícil. Sin ser la más fan, sí creo que es un show que uno tiene que ir a ver. Así que bueno, mira. Suena tan perfecto. Michael Jackson, esperando este año a ver si sí. Llega la biopic. Ah. No, ¿qué tal? Yo como así. Que renace de las cenizas. Y yo le tengo fe porque el sobrino se parece un montón. Sí, está bien. Will you be there? Ah, qué bonito. Mira, te invito a que viajemos en el tiempo. Un día como hoy en Mañanas X. Nos vamos a un 21 de enero, pero del año 2007, cuando Mika logró su primer sencillo número uno en Reino Unido con esto que se llama Grace Kelly. Y que aterriza en 103.9 FM y la xmasmusica.com. Y estas son las mañanas, 103.9 FM, con los muy buenos días. Catalina Blanco, Dayana Rodríguez y quien les habla, Alejandro Marín, esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos y los Black Eyed Peas, con David Guetta. Y esto se llama I Got a Feeling. Qué bonito momento de la historia el que estamos pasando, damas y caballeros. Se repite la historia, amigos. Y recuerden lo que me decían en la Academia Nacional de Historia hace unos años. No importa conocerla. La historia está destinada a repetirse. No se echen cuentos que aquellos que no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo. No. Así se sepa. Así lo recordemos. Se va a repetir. Así lo querimos. Sí, está está potente, está potente. Viene la bazooka comercial. 21 de enero. ¿Qué es la bazooka comercial? Es una gran pregunta, pero es una retaliación que tomará Europa contra las medidas arancelarias de Trump impuestas por Groenlandia. Es grande, estuve mirando. Sí. Bueno, buenos días. Con los muy buenos días, esperando que se encuentren bien nuevamente. Deseándoles paz. Mucha paz, armonía, tranquilidad. Como Maluma. Paz. Maluma que se quitó la barba. Así. Y se ve. Es que el que es lindo es lindo. Ustedes le justifican a Maluma, todo sí. A Malumete. Pero él no se ve tan bien menos sin la barba. Lo de la areta no lo disculpo. Ay, yo sí se lo perdono. Yo lo único que no le perdono es el rap. Es como rap. ¿Va a pasarla bien? Ese lugar, ¿no? Es ese que lugar, es complicado. Yo sí, me salgo de ahí. Si yo voy a un concierto, él es mi pareja. Ay, qué bonito sería. Él es mi pareja y me dice, voy a rapear en el concierto y yo me voy al baño mientras ya eso vuelvo, pasa. Sí, claro, tú le dices, ya vuelvo. Ya vengo, sí, claro. Ya vengo. Es para todas las personas que no apoyan el movimiento de Maluma. Con mucho cariño, dice... Ponte creativa, ven y trae tu atómica, si las dos al mismo tiempo para pasarla bien. Póngase la fila que comparte, tequila se le mete y se activa, sobre la gente. Ponte creativa, ven y trae tu atómica, si las dos al mismo tiempo para pasarla bien. Póngase la fila que comparte, tequila se le mete y se activa, sobre la gente. Esa vaina. Sale así. Eminem. Eso fue en un Viña del Mar. Eso fue en un... ¿Dónde más podría ser una cosa eso? Con razón. Pero se quitó la barba y se ve muy bien, es muy lindo. Yo no sé, me parece que no se ve tan bien. Sí. ¿Uno lo ve? Lo que pasa es que yo le decía a Dayana, se le marca más la nariz, el narizoncito. Ok, ok. Yo le veo la nariz. Es que yo no la he detallado. No has mirado la nariz de Maluma. Yo veo su contexto, me gusta ver el todo. Si fuéramos una emisora de reggaetón, nuestra pregunta del día de hoy sería Maluma con barba o sin barba. Pero la pregunta del día de hoy es... ¿Qué ha hecho en Tusa? ¿Qué ha hecho cuando le dan a Tusa? ¿Se corta el pelo, va al gimnasio, deja de comer, baila, le da la lipotusa, viaja, todo eso? Ok. Porque mi teoría es que Karol G se cortó el pelo en medio de la Tusa por Fate. Ok, muy bien. Ahí está entonces esta canción para la Tusa de Carolina. Se llama Look What You've Done, The Jet. Take my photo off the wall if it just... Canalizando a sus Beatles interiores, ahí estaban los Jet. Pero todo, ya. Yo tengo pelo de Beatle, ¿te has dado cuenta ahora? Mira. El pelito, el corto de Beatle. Se llama Look What You've Done. por David Sardi, quien estaba en ese momento produciendo nada más y nada menos que a los Oasis. En Mañanas de la X 103.9, arroba la X más música, que es lo más loco que ha hecho después de una tusa a propósito. ¿Tú has hecho algo? ¡Uf! De todo. ¿Te has cortado el pelo? No. No creo. Cuando dices de todo, ¿te has tatuado? No. La verdad es que no. Entonces, ¿qué es de todo? Muchas cosas que no se pueden decir al aire. Bueno, la idea es que se puedan decir. No, porque sí, no. Que se puedan decir en redes sociales, se pueden decir todo. Las redes sociales lo aguantan todo. Sí. ¿Qué ha pasado con Netflix y Warner, Dirk? Pues imagínate que salió un artículo del Wall Street Journal donde se ha dado a conocer que Warner Bros. Ha aprobado la mejor oferta de Netflix por sus estudios. Nosotros habíamos hablado la semana pasada de que Netflix había mejorado su propuesta pagándola completamente en efectivo. Esta nueva puja de la empresa de streaming ofrece a los accionistas $27.75 por acción de Warner completamente en efectivo en vez de un mix en efectivo y títulos de Netflix. Con la aceptación de la mejora de la oferta, Netflix trata de ganar todavía a Paramount, que tiene otra oferta. La compañía dirigida por David Ellison ofrece comprar toda la Warner por más de $108 mil millones, incluida su deuda. También se habló que Netflix dijo que podían dejar hasta por 45 días las películas en cine. ¿Te acuerdas que habían dicho antes que 17? No, que ahora 45 podría ser. Igual se están quedando con todo. Hicieron una alianza con MAPPA. MAPPA es este estudio de anime japonés donde salió Attack on Titan y un poco de títulos importantes del anime. Y ya... Sony también ha hecho acuerdo con Netflix para proyectar ahí sus películas. Okay. Entonces Netflix está acaparando todo. Sí, son dueños de absolutamente todo. La película con Ben Affleck y con Matt Damon dice Skydance al final. Sí. Okay. Producida por Paramount, Skydance o algo así. Es época de consolidación. Estas son las mañanas de la X 103.9. Aquí está Faithless. Gracias. Faithless con This Feeling en Mañanas de la X. Volvió Hilary Duff, por ahí la vi haciendo una coreografía no tan chévere. ¿Cómo que no? Ya está grande. No. Bueno, ay, tocamos sí, fibras se sensibles, perdón. Con los Catalina. Millennials que crecimos con ella. ¿Qué pasó? Ella llevaba 18 años sin subirse a una tarima. Hace poco anunció que iba a lanzar nuevo disco y desde ahí pues todos nos empezamos a revolucionar porque el himno de las peleas del pop, mejor dicho, el Coliseo Romano no es solo conocido por lo que pasó en el Coliseo Romano. Ok, entonces, ¿qué es? Porque allá se dio una gran pelea del pop cuando Hilary Duff descubrió que Paolo en la película no cantaba, que él doblaba. ¡Ay, qué esta trauma de para los película! Que, para los millennials, el Coliseo Romano es eso, es Hilary Duff, es Lizzie McGuire. Claro. Es escuchar ese tipo de canciones y cuando ya dijo voy a regresar a la música, obviamente nos emocionó mucho, pero Lizzie ya después... McGuire, perdón, te interrumpo, ¿es como una reacción a Hannah Montana? Fue antes de Hannah Montana. ¿Ah, o sea, ¿sí? ¿Hannah Montana fue una reacción a Lizzie? Sí, básicamente era... Pero los dos son de Disney, ¿cierto? Los dos son de Disney, pero las historias son diferentes. Yo me acuerdo, a mí me tocó lanzar ese disco de Hilary Duff y el de Hannah Montana, horriblemente mal. ¿En serio? Yo no pensaría que esta gente millennial... No, porque no teníamos poder para comprar nada. Pero tenían el poder de convencer a los papás. No, me acuerdo que eso fue... Por esa época, Universal Music adquirió los derechos de licenciamiento y distribución internacional del sello discográfico Hollywood Records, que era el sello discográfico donde Disney había lanzado todas sus bandas sonoras en el pasado. De hecho... Cuando tú vas y buscas cuál es el álbum independiente más vendido de la historia, encuentras que es El Rey León de Disney, porque Disney lanzó de manera independiente la banda sonora. Se murió el director. Sí, el viejito. Sí, ¿quién? ¿Cuál? Ya te digo. Bueno, y entonces, Hillary. Entonces, ya regresó al escenario con una gira que se llama Small Rooms, Big Nerves, tras casi dos décadas de conciertos. Tiene ya más conciertos programados en Europa, en gran parte de Norteamérica, pero interpretó esa canción de la que les estoy hablando. Por eso es que cuando... ustedes ven gente en Roma, ponen esta canción. Claro que no, en serio, sí, sí pasa. Mira, si es todo un trend. Y como son dos personajes que interpretaba Hilary Duff, que eran dos cantantes, siempre uno va con alguien que lo graba y uno canta el Hey Now y la otra responde Hey Now, this is my dreams. Ahí está. Mira, se llamaba Roger Allers. Sí. Son mañanas de la X1039, está Hilary Duff, está de vuelta y este señor está nominado a Mejor Nuevo Artista. Y esta canción está por ahí en los premios Grammy de este 2026. Él se llama Leon Thomas y esto es Mutt en Mañanas X. She said take your time, what's the rush? Doja Cat con Jealous Guy en Mañanas de la X1039 FM. Número uno en listados en... menos de una semana, Bruno Mars con I Just Might. Ha llegado a Alejo y rompe también un récord en su carrera musical porque completa 10 números 1 en su historia. Hay 4 nombres de artistas a los que él se suma que han hecho lo mismo y es Drake, Michael Jackson y Stevie Wonder. Llega al número 1, los otros número 1 de él son... Die With A Smile, Leave The Door Open, That's What I Like, Uptown Funk, When I Was Your Man, Locket Of Heaven, Grenade, Just The Way You Are y Nothing On You. Nombre de éxito. El artista de Honolulu, Hawaii, también rompió un récord al comienzo de esta semana al convertirse en el cantante más vendedor de boletas en un día en la historia de Ticketmaster, según un informe de Live Nation, después de anunciar la gira mundial de apoyo de su nuevo álbum The Romantic, donde está esta canción, nuevamente número uno, que sale el 27 de febrero. Así es, esto va a pasar y también está liderando las listas de Hot R&B y Hip Hop Songs. Estas son mañanas. X al aire con Mystify en las mañanas 103.9 FM. Oye, te tengo noticias. Cuéntamelo. Imagínate que la música se vive de cerca en el Parque Simón Bolívar con el Festival Ondas del 13 al 21 de febrero. The Cardigans va a estar por primera vez en Colombia. Arde Bogotá, Silvestre y La Naranja y más artistas que se van a presentar sin cortes y en un formato pensado para sentir cada canción. Boletería ya está disponible en www.festivalondas.com. Nuevamente la fecha. La fecha nuevamente del 13 al 21 de febrero. Para ver a Cardigans. Imagínate. Loveful. Hay que ver a Cardigans cantando Say Loveful. That you love Lindo. Me. Pretend. No. Festival Ondas en Bogotá. Esta es la X103.9 FM. Noticias de Harry. Sí, lanza, señor. Lanza viernes, ¿no? Sí, llega el viernes esta primera canción de su próximo disco. Lo anunció ayer con una fotico en la que levanta las manos y celebra. ¿Estás feliz? Todos tomamos su mano y celebramos. Claro que sí, está todos bien. Todos los Stylers, todos los Harrys, porque viene nueva canción de este ícono que conocimos en One Direction. Sí. Ha llegado el momento, 3 años después de su álbum Harry's House, está de vuelta. Y pasó bueno, ¿no? Viajó, corrió hizo maratones, maratón. Conoció al Papa. Salió con Zoe Kravitz, caminó toda Italia. Hizo Le todo. Tomó fotos a gente que estaba por ahí caminando en ya. Italia. Sí, se grabó videitos en la maratón, saludando a la gente. Y también dicen que... ¿Vieron, vieron la foto que se tomaron? Él iba caminando por la calle y... Les tomó una foto. Un chico le dijo a él... ¿Nos puedes tomar una foto aquí? Y la chica está así. Yo él lo está, regaño. ¿Qué está haciendo? Él está con la novia así, todo contento. Por favor. Y la novia está así. Obvio. Histérica. Y él les dice, sí, claro, con mucho gusto, yo les tomo la foto. Y que les tomó como 3 veces la foto. No, quedaron mal. Espere. Ay, tan bello. Él sí descansó. Eso es descansar, eso es desconectarse de todo. Él sí, sí. Lo hizo bien. ¿Ustedes recuerdan cuando subastaron un vómito de Harry? Ay, no, en... no tampoco. Te agradezco. ¿Tú no lo harías para tener el ADN? No, qué asco. No. ¿Y crear nuevos Harrycitos? No, porque lo quiero a él, no quiero nuevos. Ah. Iba saliendo de una fiesta. Ay, no, Alejandro. Ese guasquio. La gente. Y le tomaron una foto los paparazzi parando como a las 8:30 de la mañana y haciendo lo que tenía que hacer. La devolución. Y en esa época Tumblr era... era la red social y esta vaina se ha regado esa foto por todas partes. No. Ahora sí existe el dicho. Son las épocas del fandom más grande de One Direction. Y existe el dicho de me le como hasta el vómito. Horrible, no sean así, puercos, valórense, quiéranse. Valórense, sí, ahora, no sean así. Dicen que en el disco va a estar también Dua Lipa. Es una unión de mucha gente linda. Está bien, se merecen. Sí, no. Sí, ay, ya, Marina, ya, Dua is taken. Ajá. Ya. Está bien. Y Harry también. Les va a ir bien. Él es otro que no defrauda. Sí. Es como Bruno Mars. Tú vas a la fija con él. Todo lo hace sí, tan bien. Sí. Bello. Dios lo bendiga. Exacto. Son las mañanas de la X. Harry Styles, entonces, nueva canción el viernes. Viernes medianoche. Sí. Ay, o sea, jueves medianoche británica. Vamos a ver entonces. ¿Cómo regresa Mr. Styles después del éxito rotundo? Esta es tu canción de karaoke. Sí, sí, esta es mi canción de karaoke. Esta es Adore You. Hoy en Mañanas X. Me alejo, pues, la tristeza, porque pensábamos hace 9 años que los Daft Punk iban a hacer algo por el homework. Y no, está cumpliendo 29 años. El otro año se cumplen 30. ¿Qué tal que hagan algo? O 20 de la life. Yo, de estúpida, creo que puede pasar. No, mentira, no, yo ya solté eso. Eso ya no pasó. Homework de los franceses, Daft Punk, Around the World, 29 años. Hablando de francés, estoy obsesionado con la Revolución Francesa. Con razón. Estoy obsesionado. Que te, ahora, uno aprende muchas cosas. Estoy obsesionado con esa. ¿Cómo llegaste nuevamente a la Revolución Francesa? Hannah Arendt. Claramente. Lo voy a venir. Ahí está la señora. El ensayo se llama Sobre la Revolución. Y estás obsesionado además con ella. Estoy obsesionado con ella. ¿Qué fue lo que dijo? Ya estoy obsesionado con Hannah Arendt. Es que es chévere, es que ya conociéndola, sí. Escribe como nadie. Se cuenta entre las más brillantes voces que ha dado el pensamiento del siglo XX, su obra profundamente marcada por los hechos del nazismo, ahonda con extraordinaria concisión en los recovecos de la naturaleza humana. Ella. Se murió en Nueva York. En el 75, hace 50 años se murió. Le dio un infarto. Estaba cocinándole a los amigos. Ay, ya te sabes la historia. ¿Cuántos libros tienes de ella? Tengo La Revolución, tengo Sobre Palestina, tengo Eichmann en Jerusalén, tengo Sobre la Naturaleza del Totalitarismo, tengo Sobre la Desobediencia Civil, tengo Sobre la Violencia. ¿Y todo lo que escribía ella lo ves reflejado aún hoy? Sí, sí. Y tengo la condición humana. Lo de la banalidad del mal. La banalidad del mal es una cosa muy, muy, muy brutal. Uno ya lo ve en todo, absolutamente sí, claro. En todo. En Por el eso cotidiano. Yo creo que era tan profunda. En todo caso, hablando de franceses, estoy obsesionado con la Revolución Francesa. La cantidad de sangre que se derramó en la Revolución Francesa. Sí, claro. Oh, pues. Qué cantidad de muertos tan rápido. Tan rápido. Sí, no, es que en serio fue muy rápido. ¿Tú ves películas? No te gusta, ¿cierto? ¿Qué películas ve uno de la Revolución Francesa? Sí, Los Miserables. ¿Cierto? Que habían tres tipos de personas. ¿Cómo era que se llamaban los...? Los enragés, los miserables. Eran tres tipos de personas en esa época. Los miserables, los iracundos y los sans-culottes. Ese por los pantalones. Por los pantalones. No, pero esos eran parte de los enragés. Exacto. Los enragés, claro, eran los sans-culottes. Sí, como yo pensaba en otra Estoy cosa. Obsesionado, perdón. Pero también estamos hablando de tusas. Te tengo consejos. Consejos para superar tusas en Mañanas X con Cata Blanco. Resulta que me encontré con un zoológico de San Antonio, Texas, que lleva a cabo una campaña para ayudar a las personas a superar rupturas amorosas. Muy mientras bien. Recauda fondos para el cuidado de los animales. Usted va y tienen una campaña que no es como Cry Me a River de Justin Timberlake, sino Cry Me a Cockroach, llórame una cucaracha. Cry Me a Cockroach, muy bien. En donde básicamente usted paga unos 20, 25 mil pesos colombianos. Sí. Y usted puede nombrar con el nombre de un exnovio o exnovia esa cucaracha. Ok, muy bien. Y esa cucaracha usted va y se la lleva al animalito ¿Para que se alimente con ella? Para que se alimente. Hay gente que dice, no, la cucaracha no se merece llevar el nombre de ese animal. Y ¿era? Sí. Pero ha funcionado, dicen ellos, que han hecho estudios y que la gente ha podido desahogar sus ¿cuántas dolores. ¿Cuántas cucarachas tendrías tú? Uy, varias. Varias cucarachas y mañanas de la X 103.9. Yo creo que no. Una. ¿Qué no, ha dicho no. la gente? Ya mismo, vale. Arroba la X más música. ¿Qué es lo más loco que han hecho en una tusa? Nos están diciendo por aquí en nuestras redes sociales que lo más loco que han hecho es jartar. Literal, así pusieron, jartar. ¿Jartar es comer o beber? Beber. Tomar hasta el agua a los floreros. Sí, ese sí es. Ahora, depende, porque a veces uno en serio se hace la catarsis, la vomita y ya el otro día ¿y queda está bien? Bien. A mí ¿sí? me pasó una vez, sí. me funcionó y al otro día fue como... ¡Oh! Mira, estoy bien. ¿Qué es esto? Este sentimiento de livianez. ¿Te acuerdas que yo ayer te conté que tú un día me mandaste a la casa y yo me fui a llorar? Claro. Literal, lloré toda la tarde y el otro día... Bien, ¿viste? ¿Qué estusa? Sí, qué no, bueno. No recuerdo eso. Pero también dicen que la verdad es que en las tusas se ponen más creativos. Es cuando más escriben, realizan proyectos personales porque se están enfocando en sí mismos. Ok, bueno, qué interesante. Por ahí Will dice subir cerros. Subió cerros por tusa. Ok. Claro, mejor dolor físico o emocional. Edith, trabajar más. ¿Ah, sí? Monita, hacer 3 clases de spinning por día. Uy, no. Ay, ah, esa sí, esa sí. Dios. Así está potente. Llorando así. Mientras escucha Whitfield con Saturday Night de fondo. Sí, claro. Esa música no es linda. Son las mañanas, 103.9 FM, hablando de Revolución Francesa. Esta portada de este disco, Viva la Vida, or Death and All His Friends, es... de la Revolución Francesa.